One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a vuestro programa favorito del Noveno Arte, donde encontraréis lo mejor del cómic y de la música rock. Hoy tendremos con nosotros a Elisa McCausland, que nos hablará de la villana Harley Quinn. Pedro L. López, que hará un repaso por algunas de las películas de superhéroes que por una razón u otra siempre suenan como que se van a realizar, pero nunca llegan a buen puerto. Y Josep Busquets dará algunos consejos de cómo no deben promocionarse los autores en Facebook. Además, y como en cada programa, tendremos una entrevista. En esta ocasión, a Raquel Franco, que nos hablará de su cómic Las abuelas dan el golpe. Esto es Rock and Comics. Os habla Hugo Rodrigo. ¡Empezamos! Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Muchas son las villanas que tiene DC en sus cómics, pero pocas tan carismáticas y tan queridas como lo es Harley Quinn. Hoy, en Transmutaciones posheroicas, vamos a hablar de este histriónico y loco personaje con Elisa McCausland. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy nos vas a hablar de uno de los personajes femeninos más icónicos y locos de DC. De una villana, sí, porque hay quien opina que las villanas son las mejores superheroínas. Sí, la verdad es que yo opino un poco eso a veces, pero bueno, dependiendo también de la superheroína y también de la villana. Suelen tener siempre una personalidad más atractiva muchas veces. Sí, y es lo que tienes un poco al otro lado del sistema, ¿no? Que puedes decir las verdades como puñas cuando quieras. ¿Y qué nos quieres contar de Harley Quinn? Pues quería comentarte un poco porque es una serie que Harley Quinn tiene cabecera propia. Y eso es algo que ha pasado un poco desapercibido, como pasa un poco también siempre con las cabeceras propias de heroínas, en este caso una villana muy particular en territorio patrio, en territorio español. Y Harley Quinn creo que al menos esta propuesta de Amanda Conner y Jimmy Palmiotti tiene su aquel. Tiene al menos, aunque sea a un nivel estético, por todos los autores que ha logrado reunir y las propuestas creativas que dentro de que cabe un personaje que apela bastante a la locura, todo lo que se puede permitir de una manera creativa, en ese sentido creo que es un hallazgo, por no hablar también del propio personaje. Claro, que tiene sus hallazgos. Aquí en España la verdad es que era un personaje que tampoco era realmente especialmente conocido, pero después de los videojuegos y un tiempo ha ganado mucha fama también. Sí, porque además es un personaje que nació no precisamente del cómic, sino de la serie de televisión. Es creación de Paul Dini y Bruce Timm y se hizo famoso este personaje por la historia del Mad Love, que es una historia bastante masoquista por parte de la buena de Harley, de esta psiquiatra que se termina enamorando obsesivamente del Joker en el Arkham Asylum. Entonces, ese es curioso precisamente también por el propio origen, ¿no? El origen de la serie y cómo eso la hizo saltar también al cómic. Y de este tomo que ha sacado en España y también quizá un poquito de cómo está yendo la serie en Estados Unidos, ¿qué nos podría contar de cómo la están desarrollando? Pues tiene unas propuestas bastante interesantes, como te comentaba antes, al principio, especialmente en lo que serían las aperturas de arco donde, por ejemplo, en el primer tomo han salido dos tomos publicados por FC en España. El primer tomo tiene una cuestión muy interesante, que es directamente esta ruptura de la cuarta pared, en la que Harley Quinn está planteando con los propios creadores, está haciendo un juego de mito, del propio mito pop que es ya ella, y de cómo, por ejemplo, el propio Bruce Timm hace un metaguiño, ¿no?, cuando la dibujó para el Mad Love, para el Amor Loco. Pero bueno, tenemos ahí a auténticos históricos del cómic prestando sus pinceles. Y ese guiño meta es una de las cosas yo creo que a destacar. Pero además de eso, es lo que te comentaba también de todo el tema onírico, que permite, entre otras cosas, que eso que se ha dicho siempre de esa tensión entre Harley Quinn y Poison Ivy, por ejemplo, se materialice, porque creo, vamos, es el público al que está dirigido este cómic es bastante más adulto, aunque bueno, en realidad siempre ha sido un juego, ¿no?, lo que planteaban todos los autores con este personaje, pero creo que también hay una revisión o unas ganas también de salir de ese cliché de psiquiatra sadomasoquista, más masoquista que sádica, loquita por los huesos del psicópata Joker, que siempre la estaba utilizando y luego mandando a tomar viento. Entonces eso también, por ejemplo, tiene por así decirlo, es una cabecera en la que, al ser ella la protagonista, logra que eso pueda trascender en parte, aunque también sigue siendo recurrente la idea del Joker y Harley, un poco, pues que su locura también pase por ahí, ¿no? Pero bueno, luego a mí lo que me parece más interesante, sobre todo, siempre de la relación con Harley, aunque ella es la protagonista de esta sección, es Poison Ivy. Y Ivy en estos dos tomos tiene unos momentos muy interesantes, entre otros un momento onírico delirante en el que su delirio tiene que ver con seducir a la cosa del pántano. Entonces es uno de esos momentos que hay que admitir bastante bastante curiosos. Es un personaje además que yo creo que está calando mucho entre las chicas, y una demostración de ello es que sobre todo en las Comic Con americanas, vamos, uno de los cosplays más repetidos probablemente sea el de Harley Quinn. Eso puede ser. En parte también tiene un poco de culpa, por así decirlo, el hecho de que todos los autores, todos los y las dibujantes, pues hacen con ella más muñeca que otra cosa, ¿no? Entonces en realidad es carne de fetichismo sin ningún tipo de problema. Entonces la idea precisamente es bastante consciente, al menos se es bastante consciente en estos cómics de eso, y se intenta dar la vuelta, se intenta trascender con mejor o peor éxito, dependiendo del dibujante y dependiendo también del guionista y de los momentos. Pero bueno, creo que se es bastante consciente de eso, se juega con ello, se intenta trascender, pero bueno, hay momentos que sigo creyendo que hacerla demasiado carnosa, Harley Quinn, precisamente por su origen animado, tiene un cierto problema. No, a mí no me termina de cuadrar, pero bueno, también es cierto que yo, por ejemplo, no soy muy fan de los videojuegos, donde sí se la ha hipersexualizado bastante y se ha hecho de ella un personaje hiperreal. También es un poco el punto, como comentabas, que parece que puede ocurrir en la futura película del Escuadrón Suicida. Lo que puede ocurrir en la futura película del Escuadrón Suicida no lo tengo muy claro, teniendo en cuenta, si tenemos que juzgarla, por así decirlo, y que no sería justo, por las imágenes que han trascendido personalmente, y hasta el momento me da muy mala espina. Un poco también en esa voluntad hipster que está, digamos, tiñendo tanto a la Marvel de los últimos años como a esta DC, que parece rezagada y que también está intentando llegar a ese tono muscular, por así decirlo, ¿no? Y es curioso porque, no lo hemos comentado, pero hay un precedente de esta Harley Quinn también hiperreal y como más adulta, ¿no? Más larga, porque hay unas está dibujada como muy alta, y es que me recuerda bastante a las, se tradujo Musas de Gotham en español, pero eran las sirenas de Gotham, Gotham Mermaids, es donde estuvo precisamente Guillén Marx, también estuvo David López, y las hicieron, pues eso, la representación era otra cosa, no, pero carnal sería el término, y no es tanto poner la pega en ello como el hecho de que este cómic, que reunía en una banda a Harley Quinn, Poison Ivy y Catwoman, tenía muchísimo potencial de villanía y al final terminaban siendo ya no unas villanas de segunda, sino casi de tercera, y eso es en realidad lo que creo que no se le puede perdonar. A mí me parece que Harley Quinn hay mejor humor, y es precisamente la línea humorística, y bueno, y creo que esa fraternidad, relación más allá de la fraternidad, es decir, no plantear el hecho de que Harley Quinn y Poison Ivy son o pareja o amantes ocasionales, bueno, pues ya no tiene sentido. Entonces, me parece que eso también es un paso adelante, aunque bueno, se inscriba dentro de la línea adulta, pero que siempre se insinuó y que se jugó mucho con esa idea, y que aquí, bueno, se ha dado. En eso se podría calificar lo más adulto o lo más sensato de un cómic bastante loco. Esperaremos a ver si hay suerte y traen la serie, o por lo menos que traigan algunos arcos argumentales los más interesantes. Por ahora no han anunciado cancelación, entonces yo estoy disfrutando muchísimo con las portadas de Amanda Conner, que eso sí, parece que pone ideas, pone guiños y demás, pero ha decidido dejar que dibujen otros, pero se marca unas portadas muy muy divertidas, incluso algunos guiños con su Power Girl, que a mí me pareció también una colección bastante digna de reseñar, de la que por cierto están bebiendo ahora muchos, todos los guiñitos de la Capitana Marvel con su gato y demás tienen bastante de Power Girl. Quería reseñar también, que se me pasaba, que es curioso que haya coincidido precisamente en el mercado español la edición de Poison Ivy, pero la del guionista Jan y su colaborador normal, Philippe Berter, como dibujante, dándole precisamente la vuelta de tuerca a un personaje pinapero que tiene una cierta idea más, pues eso, más de recuperación de la pinap de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es más cuando se explotó el pinapeo como propaganda. Esa idea de pinap de 94-2005, es curioso que ahora mismo la he cambiado por una idea más activa, menos objetualizada, si lo prefieres, o menos ligada al divertimento de las tropas, y ha pasado a la acción, a las filas de lo que han llamado las Women on War, y también con el humor mediante. Entonces es curioso que esta Poison Ivy haya coincidido, editada por Norma, haya coincidido con esta Harley Quinn de SC. Y creo que me parece un guiño curioso para terminar la sección. Pues nos quedamos con este guiño y hasta la próxima, que también algún día tenemos que hablar de Poison Ivy. Ok, claro que sí. Poison Ivy tiene mucho que decir y tiene una colección propia que tener. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Elisa. Gracias a ti, Hugo. Un abrazo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. La crisis ha afectado y sigue afectando a todo el mundo, independientemente de su clase social y edad. Pero un grupo que se está especialmente afectando es la tercera edad. No les ha bastado con vivir una guerra y varias crisis anteriores, sino que ahora, con sus hijos y nietos en paro, una pensión mínima y la casa hipotecada, su vida está yendo por el peor camino posible. Con este duro trasfondo, Raquel Franco y Cristina Bueno nos presentan Las abuelas dan el golpe, una historia que bajo la tela de la comedia descubrimos un drama que se vive día a día. Y para hablar de dicho cómic tenemos con nosotros a su guionista. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias por invitarme, Hugo. ¿Cómo surgió este proyecto? Pues hace cuestión de 2 años. Yo para mí las ideas de los libros que escribo y tal siempre surgen a través de una amalgama de sensaciones, de situaciones que se van juntando no sé cómo y que originan al final una idea que es la que plasmo en un guión o en una novela. Con Las abuelas dan el golpe, en aquel momento yo estaba viviendo en un barrio que se llama El Besós, en Barcelona, que es un barrio obrero, bastante envejecido, y para que te hagas una idea, el piso, el edificio donde yo vivía, se llamaba el edificio de las viudas, porque casi todas las mujeres que vivían allí eran viudas, salvo una pareja y yo, que éramos los más jóvenes, todo pues era un edificio de gente mayor. Entonces allí podías ver pues las relaciones entre estas señoras, ¿no?, que se conocían pues de toda la vida, que eran amigas desde hacía 60 años, y las relaciones que se generaban entre ellas, ¿no? Esta solidaridad entre las señoras mayores me hizo pensar mucho. Y por otro lado estaba el trasfondo de la crisis económica. Tú veías cómo pues los hijos que se habían ido hacía años de aquel edificio pues volvían a casa de las madres, pues porque les habían desahuciado, o a vivir de la pensión de la abuela, o los nietos que no encontraban trabajo y para independizarse no tenían otra posibilidad que irse a casa con su abuela, etcétera, ¿no? Todo esto, pues no sé cómo, permitió que se gestara pues la historia de las abuelas de golpe, ¿no? Un grupo de abuelas que decide tomar las riendas de su vida. ¿Y cómo surgió la elección de Cristina como dibujante? Pues yo a Cristina no la conocía personalmente. Yo había leído Ausencias, que me encantó, porque tenemos en común. Y cuando yo empecé a escribir el guión, tenía muy claro que esta historia, desde el principio, la visualizaba más que en palabras, veía imágenes, ¿no? Y tenía muy claro que quería que fuera una novela, pero no conocía ningún dibujante, y como con Cristina sí que teníamos gente en común y me había encantado Ausencia, pues decidí enviarle un WhatsApp. Pedí su teléfono y le envié un WhatsApp. Ella me contestó que sí podía que le enviara el guión, le envié el guión, le encantó el guión, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar al principio a través de WhatsApp, nos íbamos enviando, me iba enviando fotos de las cosas que iba haciendo, yo le iba enviando comentarios y tal, hasta que ya nos conocimos y bueno, pues acabo de presentar el proyecto. Y luego en la historia, como comentas, está un poco inspirado, ¿no?, en todo esto que vivías en tu edificio y que ibas conociendo, pero ¿cuánto hay exactamente de real y cuánto de ficción? ¿Hay casos concretos que conocieras? No. O... Sí, no hay nada de real. Es como un ambiente, ¿no? Lo que te va llenando, pues vas viendo pues a la vecina del quinto que habla mucho con la del tercero y tal, pero no conoces ni a la del quinto ni a la del tercero bien. Las ves un momento en la calle o las ves en el ascensor, pero no hablas con ellas ni tienes una relación más íntima, ¿no? Es un poco la sensación, no sé cómo explicar. No era lo que yo me imaginaba de sus vidas, pero no hay nada real, no hay ninguna historia de nadie real a quien conozca. Salvo uno de los personajes, Concha, que es mi abuela, pero no en el carácter, solo físicamente. Luego, tu primera incursión profesional, para el que no lo sepa, está en la novela, 8 años de silencio, sí. También tras sí. Tu colección de cuentos, El pintor deshonesto. Sí. ¿Cómo pasas de ir escribiendo novela y dedicarte un poquito más a, digamos, la escritura literaria, a saltar a decidir contar esta historia con un cómic? Pues no lo sé. Mira, hace cuestión de unos años empecé a leer mucha novela gráfica, empecé a interesarme muchísimo y depende de la historia, estoy escribiendo también novela, y también estoy escribiendo otros cómics. Depende un poquito de la historia, lo imagino más en dibujos, en imágenes con ilustraciones o con palabras, depende un poquito de la historia. Luego además también compaginas tu trabajo con, o sea, el trabajo de la escritura con tu trabajo como abogada. ¿No te dedicarás al tema de la abogacía social y también ahí ha influenciado en la historia? Bueno, soy una cosa muy rara, soy abogada procesalista de derecho civil catalán, entonces suena importante mucho. Así, ¿eh? Dicho claro, así suena... Como hago juicios, sí, sí. ¿No? Y no tiene mucho que ver, sí que veo casos, ¿vale? Y alguna vez hago alguna cosa pro bono y tal, pero en principio me dedico sobre todo a derecho civil catalán. ¿Luego crees que son los ancianos la representación más extrema por ambos lados que tenemos de la crisis, o sea, ya sean los yayoflautas o los ancianos que son desahuciados, sí, o por el otro lado, los que se manifiestan en la Puerta del Sol con la mano en alto? Sí. Y las preferentes, ¿no? Que también les afectaron a ellos más que a nadie, ¿no? Es que los ancianos, pues, es que es casi como muy simbólico, ¿no? O sea, si ellos... que ya están, pues que han pasado muchas cosas y tal, siguen manifestándose, siguen luchando, siguen queriendo cambiar las cosas, siguen asociándose, siguen quejándose. Nosotros que somos más jóvenes también tenemos que hacerlo, ¿no? Nosotros también tenemos que unirnos, también tenemos que manifestarnos, también tenemos, ¿no? Un poco, pues era como demostrar que si ellos pueden, nosotros también, ¿no? Y también ocurre por el otro lado, ¿no? Tenemos hace poco en la Puerta del Sol, ¿no?, que se manifestaron por proteger la democracia, que parece que los ancianos sean los que por ambos lados, digamos, son los que más se manifiestan. Sí, a veces parece eso, ¿verdad? Sí, por eso, que hay que verlo también. Luego, en un momento dado del cómic, la gente se pone del lado de las ancianas. Hemos llegado también a una situación donde la crisis, los bancos, los gobiernos han conseguido también que sintamos un poco de cercanía por estas Robin Hood, ¿no?, de la tercera edad. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tú ves, pues te imaginas, ¿no? Porque además, no quiero desvelar nada del cómic, pero claro, la gente cuando ve que alguien se está quejando y reclamando, pues sientes ahora la necesidad de apoyarle, de solidarizarte, ¿no? Una de las ideas del cómic era también esa solidaridad entre las propias ancianas, ¿no?, que se unen por motivos solidarios, pero también solidaridad por la gente que va allí a ver qué está pasando, ¿no?, los mirones que van a ver qué está pasando en este atraco, ¿no? Esa solidaridad que ha hecho que, como estamos tan cansados y tan hartos de todo lo que han hecho, pues al final nos queramos unir, ¿no? Pues esta sensación de unirnos y ponernos al lado del más débil, lo que dices tú, ¿no?, de Robin Hood. Ahora mismo estáis en pleno proceso de promoción. ¿Cómo está siendo la acogida del público del cómic? Pues de momento estamos muy contentas. A ver, salió el día 2 de junio, o sea que es muy prontito todavía, pero tenemos muy buen feedback, nos han contactado varias personas, a mí personalmente me han enviado pues mensajes como muy cariñosos en Facebook, que me ha hecho mucha ilusión, y bueno, a través de los medios también, ¿no?, nos han hecho algunas reseñas, y bueno, parece que está gustando, o sea que de momento muy contentas, muy contentas. Comentabas antes que seguías trabajando en tanto novela como en cómic. Sí. ¿Algún proyecto que puedas desvelar? ¿En qué estás trabajando? Mira, yo soy muy supersticiosa, pero muchísimo, así que no te cuento nada porque se gafa todo. Pero espero que pronto haya algo nuevo. Y ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer en el programa, y es que escogieras una canción y explicaras un poquito, ¿no?, el motivo de la elección. Venga, Francisco Alegre. ¿Por qué? Porque era la canción que me cantaba mi abuela de pequeña. Y como va de abuelas, y pues me ha parecido que era apropiada. Pues nos despedimos con la canción de Francisco Alegre. Muchas gracias, Raquel. Esperamos que siga yendo bien el cómic y que, bueno, y que pronto veamos más cómics vuestros. Muchas gracias a ti, Hugo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, un abrazo. Me dice niña morena, ¿por qué me llora? Carita de emperadora, dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva al cuello la cruz de Jesús que me dice tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su copa sobre la arena del río Ure. Francisco Alegre, y en un vestido, con un te quiero que entre suspiro yo le borré. Torito bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del tebeo en Rock and Comics. Son muchos los proyectos de películas basadas en cómics que han estado a punto de realizarse. Muchos con el guión, incluso algunos se empezaron a rodar, pero por unas o por otras razones nunca llegaron a buen puerto. Hoy, en La Bóveda, Pedro L. López nos va a hablar de algunos de estos proyectos que nunca se llegaron a hacer, pero que siempre han estado a punto de realizarse. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas tardes. Hoy nos vas a hablar de esas películas que parece que se van a hacer, pero nunca llegan a término. Sí, hemos elegido una pequeña muestra de todos aquellos proyectos que el cine empieza a esbaldir a bombo y platillo y luego, por una serie de razones a veces lógicas, a veces insondables, desaparecen de la memoria cinéfila y se quedan ahí en el limbo in eternum. Entonces habíamos pensado, bueno, empezar por Batman Beyond, que ya comentamos algo cuando hablamos de todas las trilogías del personaje, si recordáis, que es un film que Warner Bros. Estuvo evaluando unas nuevas formas de presentar al hombre murciélago. Y luego, después de la desastrosa, que también lo comentamos en su momento, de Batman y Robin, surgieron un par de propuestas para coger y enderezar el tema murciélago, ¿no? Que era Batman Año 1 y Batman Beyond, ¿no? Batman Beyond fue una serie animada creada en el 99 que mostraba una versión futurista de Guardián de la Ciudad Gótica. Y fue tanto este éxito que tuvo que mereció su adaptación al cómic y posterior discusión para llevarla a la pantalla gigante, ¿no? Pero aparte de contar con un guión de un esbozo hecho por el mismo Alan Burnett y pruebas de montaje a cargo del director Juan Jaquín, el proyecto se iba alargando, se iba aplazando, venían bailando directores, venían nuevos guiones, se seguía matizando, luego se terminó o se prescindió de la serie, el cómic dejó de tener las ventas millonarias y Warner decidió dejar el proyecto, no, sino anulado, sí en el limbo del cine, ¿no? De hecho, no sería hasta la llegada de Nolan con sus nuevos proyectos de Batman que este personaje cobraría vida, ¿no? Pero no con Batman Beyond, que era una verdadera lástima porque este Batman futurista tenía bastante buena pinta, ¿no? Y llevarla a una película con personajes de carne y hueso hubiera sido una gran apuesta de la Warner. Pero ya digo, por el costoso también que era, lo costoso que era la filmación, y por no acabar de encontrar el matiz cinematográfico que querían y no queriendo volver a hundirse como pasó con Batman y Robin, le fueron dando tantas largas que al final, hasta que no vieron algo tan compacto como lo que presentó Nolan, no volvieron a tocar el personaje. ¿Quién sabe si ahora con otra vez el resurgir de Batman se lo vuelven a plantear? Sí, vuelve otra vez a surgir, como bien dices, la teoría de que volver a comenzar otra vez la saga del personaje y volver a esta película. Pero ya te digo, de momento todo vuelven a ser leyendas sino urbanas y sí cinematográficas, ¿no? Porque no hay nada concreto, no, de momento no hay nada concreto. Luego una película que yo creo que hubiera estado bastante bien, ¿no? Aunque no es un personaje de los que tengan más tirón, como es Green Arrow, a partir de que empezó a tener tirón gracias a la serie, magnífica serie, por otra parte, que se realizó del personaje. Se había planteado incluso el productor, una idea que presentó el productor David Goyer, quería presentar a un Green Arrow en una prisión de máxima seguridad y que tenía que escapar ayudado por unos villanos de poca monta, ¿no? De poca monta, dirigidos por un Joker al borde del histrionismo, ¿no? Como siempre, por otra parte del personaje. Pero de momento se dieron bastantes guiones, se habló de que incluso hubo un esqueleto firmado por el propio David Goyer, que como sabéis es el guionista de Caballero Oscuro y Batman Begins. Prometía mucho, pero como no veían acabando del tirón, o sea, no veían el tirón del personaje como era, de hecho el proyecto nació en el 2006, ¿no? Y hasta que no entró la serie, el personaje Green Arrow no tuvo la suficiente tirada para poder apostar sobre él, por muy bueno que fuera el guión y la temática interesante. Entonces lo fueron aparcando y luego ya después de la serie en un principio no se veían capaces de competir con la calidad que habían conseguido en la serie y tenían que hacer una super película, por decirlo de alguna manera, cosa que era bastante complicado con por decirlo de alguna manera, el carisma que tenía el personaje, ¿no? Con lo cual de momento se abandonó. El título primario era Escape from Supermax. En Warner y DC, una de las cosas que están haciendo es separar bastante entre las series y las películas, que podrían hacer una especie de película totalmente independiente de la serie. Sí, eso por supuesto, pero me refiero que cuando vieron la buena pegada que tuvo la serie, plantearse una película casi, entre comillas, de serie B, para el cine era denigrar al personaje, ¿no? Y entonces tenían miedo de que fuera un gran fracaso. Entonces tenían que plantearse algo verdaderamente importante, algo fuera de lo común para poder superar o como mínimo igualar, si no, a lo que era la serie. Y por lo que tenían en la mesa no iban que lo iban a conseguir. No, Green Arrow nunca ha sido un Batman, ¿no? Ha sido sido como mucho más rudimentario. Eso es Robin Hood, como todos sabemos, de DC, ¿no? Entonces era complicado crear un carisma, un personaje con carisma suficiente para poder superar al que ya había conseguido la serie, aunque fueran aventuras independientes, ¿no? De ahí que lo querían poner un poco como un encarcelado falsamente. Él se escapa, pero necesita la ayuda de unos delincuentes encabezados por el Joker, que en un principio podría ser interesante, ¿no? Pero claro, les podía salir una película serie B, que lo que haría sería hundir más al personaje. Y de momento lo dejaron ahí esperando, de momento, que llegue un proyecto a la altura que ellos creen que debe tener el personaje. Que también estoy seguro que, como pasaba con Batman, ahora con los reboots, seguramente con el éxito de la serie, estoy seguro que, vamos, no tardará mucho en sacar alguna película del personaje. Seguro, seguro, ¿sabes? Seguro. Es como lo que decíamos de qué pasó con los X-Men. En el momento que pudieron, hicieron el spin-off de Lobezno, ¿no? De hecho, una de las películas que hablamos, que voy a hablar, es de X-Men Orígenes, de sobre Magneto. Es un proyecto que había uno sobre Magneto y otro sobre Profesor Xavier. Marvel y Fox siguieron adelante con esta sala de precuelas, en un principio anunciándolas, ¿no? Y esta, la de Magneto, era un hablaba de las aventuras y desventuras de Magneto, convertido en un cazador de nazis, con el mismo personaje de la película, con los fast forwards de rigor, ¿no? Pero en cambio la película se topó con la huelga de los guionistas del 2007 y se quedó congelada allí, ¿no? Entonces, con la primera película, X-Men Orígenes, Lobezno, que es la que encabezaba esta serie de X-Men Orígenes con diferentes personajes, tuvo una acogida un poco fría por los fans. Cogieron y se cortaron un poquito al seguir con la de Magneto, pensando que si Lobezno, que era un poco el emblema de todos los mutantes, no había tenido demasiadas buenas aceptaciones, Magneto no iba a ir mucho más allá, ¿no? Entonces, de momento, lo dejaron ahí en el limbo a ver qué pasaba, ¿no? Al ver que no evolucionaba estas ganas de ver la película de Magneto, recogieron y readaptaron parte del guión y lo rescataron para lo que fue X-Men Primera Generación. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues, intentaron coger la esencia que se ve al principio de Magneto con los nazis y cuatro pinceladas más, y lo demás lo dejaron abandonado literalmente, esperando mejores momentos para ese tipo de spin-off. Quizás se podrían haber planteado que directamente la película de Lobezno es bastante mala. No es cuestión del personaje, sino hacer un buen guion. No tuvo, teniendo en cuenta que es un personaje con carisma, de los que más ha vendido. De hecho, su origen se ha ido creando a base de interés por parte de los lectores, claro, que si Arma X, que si ahora soy Eterno, que si mi primo o mi hermano es Dientes de Sable, que si tengo mi madre no sé quién, todo eso ha sido en plan flashback, ¿no? Porque ha sido a posteriori, todo no estaba creado como en otros, que primero se crea el origen y luego el personaje se desarrolla. Aquí, una vez con el personaje desarrollado, se fue yendo hacia atrás porque la gente lo pedía. Y la película, creo yo, que no dio en ningún momento no dio las expectativas que esperaban todos los fans, ¿no? Entonces, claro, si eso pasa con Lobezno, pensaron, ¿qué pasará con Magneto? Pues nos vamos a hundir en la miseria. Y decidieron, aparte de que coincidió con la huelga de guionistas, lo dejaron congelado, y al ver que no iban a poder, que no iban a sacarla, aprovecharon parte de este esqueleto para X-Men Primera Generación, ¿no? Y ahí lo dejaron. Eso no quiere decir que en su día retomen el tema si están un poco faltos de ideas o que faltos de personajes no están. Luego, un personaje que realmente gusta a todo el mundo y que yo creo que sería bastante complicado llevarlo al cine sin caer en la parodia, es Lobo, ¿no? Lobo de DC, que es una especie de antihéroe que ya sabéis que está creado por Keith Giffen, y que en un principio él mismo se traduce que Lobo en su idioma natal significa aquel que devora las tripas y disfruta haciéndolo, según la traducción de su planeta, que como sabéis es el último personaje de su mundo, y estaba como propuesto para la dirección Will Ritchie, con lo cual estaba garantizado pues, sangre, sudor y lágrimas, ¿sabes? Pero al final hubo esa venencia entre Ritchie y el productor, que dice que le hacía reescribir el guión cada dos por tres, y cogió, y después de la voluntad de la productora de que la película tuviera aceptación para menores de 13 años en Estados Unidos, y estos cambios continuos de guión hicieron que Richie cogiera otro proyecto, que era dirigir la secuela de Sherlock Holmes, y la película quedó ahí congelada, buscando algo imposible: juntar a un personaje como Lobo y la aceptación en la cartelera para menores de 13 años. Son dos cosas totalmente incompatibles. Los productores no lo entendieron y siguen buscando esa fórmula imposible, En vez de plantearse una película dirigida a un público más adulto, que es lo más lógico, si quieres hacer una película para gente más joven, tienes mil y un personajes para hacerlo. Exactamente, pero claro, viendo que Lobo es uno de los personajes de DC, digamos, que tiene un público fiel y totalmente entregado, tenían un buen director como Bruce Ritchie y dijeron, buah, esto va a sonar a dinero, ¿no? Entonces, claro, pero si quieres multiplicar ese dinero, ¿qué tienes que hacer? Bajar a 13 años la cartelera, porque si no, la mayoría de salas no lo puede exhibir. Y los productores, que la mayoría, ahora está cambiando esto también, ¿no? Pero la mayoría no les hables de cómic, hablas de dinero. Entonces, coger un cómic y ellos no, Lobos, se pensaban que era, no sé, un tío con pelo que se la acariciaba y que era muy bueno, ¿sabes? Entonces, no supongo que no llegaron a asimilar que era un personaje realmente que lleva un gancho de grúa como muñequera. Con eso se dice todo, ¿no? Sí. Y aparte, claro, seguro que tampoco podría fumar en pantalla, porque ahora con la ley del tabaco estaban haciendo algo imposible, que era lo que digo, menores de 13 años y antiviolencia, nada de sangre. Este personaje sin eso no es Lobo, es Bambi, ¿sabes? Entonces, viendo a Will Ritchie que no había posibilidades de aceptar eso, y encima los cambios que hicieron, pues decidió irse a hacer la secuela de Sherlock Holmes, la segunda película, y abandonar este proyecto. Y por último, tenemos en la lista una que realmente yo creo que sería muy, muy interesante, es la de Matanza, ¿no? Este Matanza, como todos sabéis, uno de los enemigos encarnizados de Spider-Man, es un sádico con la piel de un simbionte, que vamos, es lo mejor que le puede pasar a la raza humana. Y esta película estaba también destinada a ser dirigida por Sam Raimi, que iba a ser la Spider-Man 4, y el guión seguía siendo de David Goyer, que vemos que está muy presente en todas estas películas de superhéroes. Y en un principio la película iba, pues eso, de matanza y veneno, se unían contra Spider-Man y arrasaban Nueva York, ¿no? El problema de aquí es que la productora de Sony, que es la que tenía los derechos, no acabó de darle el visto bueno a Raimi y le iba dando largas, ¿no? Entonces, al final, en vista de las largas que le daba, pues lo que decidió fue irse a otros proyectos y dejar el personaje, ¿no? Y de ahí que al cabo de unos tiempos se cogiera y se realizara un nuevo Spider-Man con una vuelta de tuerca, bueno, vuelta de tuerca al origen no, es repetir lo mismo con otros detalles, ¿no? Y Sam Raimi lo dejó allí, el guión sigue ahí, y ahora se habla de retomar el proyecto. De hecho, dicen que están haciendo casting, están volviendo a tantear a Sam Raimi ya fuera de la trilogía para estrenar en el 2017. Pues ya te digo, son proyectos de que este proyecto va desde la época de Raimi, y ahora hablan de que lo retome en el 17. O sea, estamos hablando de muchos años en medio con un personaje que sigue siendo muy interesante, muy apetecible, pero que veo en el momento que se metan con la calificación por edades y quieran hacer algo un poco más todos los públicos, destrozarán al personaje. Como tú has dicho bien, hay muchos más personajes que se pueden añadir a esta innumerable lista de superhéroes para poder hacerla a menores de 13 años sin desvirtuar un personaje sangriento como es Lobo o Matanza. Claro, un Matanza descafeinado, como fue un poquito el veneno que hicieron, que también era un poco sí, descafeinado. Sí, fue un veneno cómico, yo creo, ¿no? un veneno cómico, porque aún teniendo potencial y no estaba demasiado mal hecho, no se aprovechó, y lo que hicieron fue un poco un fantasmilla simbionte, sin ninguna posibilidad de poder luchar de tú a tú con Spiderman, cuando en realidad Veneno, si quiere, se lo cepilla rápido. Si no hay campana cerca, tiene bastantes opciones de poder vencerlo, ¿no? Fuerte y guionista la parte, ¿no? Y luego ya, si ahora va a terminar la clásica y la eterna Wonder Woman, que es, como todos sabemos, es la superheroína en el DC por autonomasia, ¿no? Que es la princesa de Temistia. Y es una máquina fuerte, ágil y totalmente diosificada, ¿no? Pero desde siempre ha tenido un gafe, ¿no? Ha tenido un gafe en cuanto a adaptaciones fílmicas. DC y Warner intentaron llevar a la pantalla con el director de Los Vengadores, el de la primera, ¿eh? Uh-huh. Bueno, primera y segunda, pero me refiero uh-huh. Antes de hacer la primera. Y tuvo que abandonarlo también por problemas con el productor, como pasó con la otra película, con Joe Silver, que estaba todo el rato intentando agregar enemigos a Wonder Woman, intentar meter como a cazador a Superman, intentar, vamos, que era más la Liga de la Justicia que Wonder Woman, ¿no? Al final cogió y, después de reescribir un par de veces el guión, se indignó y se fue, ¿no? Además, la serie que hubiese protagonizado a Adrián Pelicki, que era la que iba a hacer de Wonder Woman, se fue al traste después del piloto que salió en antena y que todos pudimos ver en su momento, aunque fuera por internet, y no tuvo la aceptación. Lamentablemente es un personaje con mucho potencial, es un personaje realmente icónico dentro de DC. Hace, como todos sabemos, hace la trinidad, Superman, Batman y Wonder Woman. Se ha hablado de idilios con Superman, idilios con Batman, es la diosa de toda la vida de DC, ¿no? Pero no ha tenido buena suerte ni en series ni en el cine, y sigue siendo el proyecto inacabado que más ganas tiene mucha de la gente aficionada al personaje de ver, ¿no? De hecho, una de las ansias que tiene todo el mundo en ver la nueva Liga de Justicia, que se supone que se estrenará en breve, es ver cómo han enfocado tanto a Aquaman como a Wonder Woman, ¿no? Son dos de los personajes que, sin haberse visto nunca realmente en un largometraje de calidad, siguen siendo los grandes enigmas de cómo se ha planteado la visión, no solo de traje y la nueva imagen que quieren dar con ellos, sino su personalidad, y si realmente Wonder Woman es un gafe o no, que va a arrastrar a la Liga de la Justicia a las cimas más oscuras del océano. Yo imagino además que si en la película hacen bien a Wonder Woman, seguramente tendremos película de Wonder Woman, yo estoy seguro. Sí, yo creo que sí. Aparte, yo creo que de alguna manera la Liga de la Justicia es un tanteo para hacer spin-off, como se hizo como se intentó hacer con los X-Men, ¿no? Tanto con Magneto, con Lobezno, con el Profesor X. Pero yo creo que, como dices, es una manera de tantear, y los personajes que tengan un poquito más de aceptación, pues seguro que tienen preparado a un guionista a cuatro manos ya para hacer el de Wonder Woman, el de Aquaman, incluso el de Green Arrow. Igual desempolvan el que hemos comentado de la prisión, igual dejan alguna grajea para que sepamos que van a seguir en una línea independiente algún personaje y otro. Yo creo que va a ser un buen terreno de abono para las siguientes películas de héroes en solitario por parte de DC, que ya tenemos ganas también de ver a esta gente en acción, no solamente a los de Marvel, y yo creo que puede ser un buen caldo de cultivo para grandes películas. Pues lo dejamos aquí con estas. Hay muchas más, hay que decirlo, hay muchas más. Yo te digo que hemos elegido un poquito las más conocidas y las más características, y que las que de alguna manera han dejado con más sabor de boca a la gente que las esperaba. La próxima vez contaremos más películas de estas, o otras muchas más que tenemos sobre otros temas, sobre los cómics de superhéroes y el cine. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. En la hora de Internet, las redes sociales son una de las armas de comunicación más fuertes que existen. Es por ello que los autores la usan para publicitar sus cómics y así intentar incrementar las ventas. Pero no siempre lo hacen de la manera más correcta, y es por ello que el guionista más afamado y probablemente con más títulos a la espalda va a dar algunos consejos de cómo no publicitar los cómics en Facebook. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy nos traes esos buenos consejos que todo guionista tiene que saber, y más en esta era digital que estamos. Esta era digital, sí, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, que sirve también para dibujantes, coloristas, aficionados a la marquetería o al puente de cruz, esas cosas, les sirve también. Y es el cómo no promocionarse en Facebook. Son esos errores que comete tanta gente. No, que para algunos ya no son errores, ¿no? Es una forma de casi de vida, ¿no? Es a diario todos los parecemos, ¿no? Si a alguien se le ocurre, hoy nos vamos a quedar con cuatro. Si a alguien se le ocurre más puntos, nos puede escribir al programa y decirnos, y igual un día hacemos una segunda parte, porque supongo que seguro que me dejo muchas cosas entre todos, podemos volver a hacer un tema. O si alguno de los que comentamos hoy la habéis sufrido, pues adelante, por favor, mandadnos muestras y hacemos un especial o algo, seguimos, hacemos una segunda parte, ¿no? Claro, eso, que la gente sepa que no está sola, que también le pasa a más gente. Sí, que no sufra en silencio, ¿no? Como las hemorroides. Nos vamos a quedar con cómo no promocionarse en Internet, básicamente, pero luego podríamos hacer eso, no cómo no promocionarse en librerías, cómo no promocionarse en general. En los salones. En medios, esas cosas. Cómo no enviar notas de prensa y esas cosas. Pero vamos a quedar con Internet. Y vamos a empezar con el punto que supongo que es de los más molestos para todo el mundo, ¿no? Etiquetar a gente, cuando tú pones ahí un dibujito, o la portada, o un texto, y etiquetas a gente que no tiene absolutamente nada que ver con el texto ese. Sí, eso, además, lo más divertido es que se entera todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces estás en tu Facebook y dicen, han etiquetado a Josep Busquets en esta foto. Sí. Tú miras la foto y dices, ¿y por qué tengo una foto aquí de una Ray-Ban en mitad de mi Facebook? Exacto. Que a veces es spam descarado y es rollo bot y tal, ¿no? Pero a veces no, a veces es una portada despista, porque cuando es esa publicidad descarada, dice, vale, la han etiquetado tal, una cuenta esta, un bot, tal. Pero cuando es la portada de un cómic o algo, es que es muy tramposo porque tú dices, hostia, pues, ¿por qué han etiquetado al Josep? Seguro que ha participado de alguna manera. Claro. Y aparte, aunque tú tengas lo de no aparezca en tu muro, no aparece en tu muro, pero yo creo que sí que aparece en el timeline de los demás, ¿no? Como sí. Has etiquetado a tal persona en tal sitio, ¿no? Sí, sí, sí, que aparece, y claro, que la gente se pensará, mira, un nuevo cómic de Josep, vamos a mirar. Claro, y sobre todo gente como yo que no para de hacer cosas, ¿no? Que va al lavabo y ha salido con un tío nuevo. Entonces, pues es como un poco, aparte que es muy, muy mal educado, ¿no? Etiquetar a gente que no tiene absolutamente nada que ver. Y con gente aquí más de cerca que conozcas remotamente, y que más con incluso amigos, porque por muy amigo que seas, ¿por qué etiquetas a un colega en una cosa que no tiene absolutamente nada que ver? Es que al final es el Pedro y el lobo, tantas veces etiqueta a Pedro a los aldeanos con la foto del lobo que al final no se lo creen, ¿no? Pero es como, estás tú en casa y entra un colega y te cuelga un póster en tu casa ahí, ¿no? De su TV, ¿no? Mira, toma, que te lo pongo aquí, para que lo veas bien puesto. A mí que me importa tu mierda, ¿no? Si la quiero ya iré a buscarla. Ya el colmo es esta gente que te pide amistad y nada más pedirte amistad, ¡pum!, te etiqueta. Te etiqueta. Ese es el siguiente punto. Esa gente que te pide amistad y sin decirte hola, gracias, que yo, a veces tampoco hace falta darlas, ¿no? A veces no, pero ni hola ni tal. Lo primero que haces cuando le das al segundo, ¿eh? O sea, es automático, te llega una, dos o tres solicitudes diciendo, invitándote a darle a me gusta a su página. Esto es espantoso. Es como si estás ahí en una discoteca, alguien se sienta, te dice, ¿puedo sentarme aquí? Y se saca la churra directamente. Sin decirte, hola, me llamo tal. Es como ya, el 2.0 este como que corta todas las normas de educación posibles. Es el lugar perfecto para los obsesos agobiantes de voy a tener miles de amigos, voy a hacer mil cosas y agobiar a todos ellos. Es que puede ser efecto interesante, es lo contrario. Es que además el hecho de que sea tan automático, súper rápido, o que ves que a la que se ha dado cuenta que la has aceptado, tiene como el esto preparado, Y a veces es simplemente una invitación a me gusta, o una invitación a un evento, o directamente un testazo súper largo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Me está haciendo esto, esto, lo otro, no sé cuántos. Y dices, bueno, dices, espérate un poco, ¿no? Que nos conozcamos más, ¿no? No me quiero llevar a la cama ya. También espérate un poco. También están los de, un poco de... Lo de vota en este sitio que me he presentado a hacer una cosa súper chula y mi concurso es por votación popular. Sí, si eso fuera, si es colega, pues normal, ¿no? Pero sí, sin conocer ni nada, no sé, invítame una copa antes. Está feo, está feo. Da un poco de conversación. Y ahora, luego otro tema que también de las redes sociales, es la gente que cuando hace promoción pone lo que sea, yo que sea, un dibujo, un subcómic o lo que sea, lo pone en todos los grupos a los que pertenece. Y lo hace en cuestión de un minuto. Con lo cual, si tú conoces a la persona y coincide que estás, por ejemplo, lo conoces a él, y le has dado me gusta a su página, y le has dado me gusta a cómics españoles, en no sé qué, españoles por el mundo que hacen cómics, a amigos de las viñetas, viñetas a lo loco, te das cuenta que de repente la misma cosa está en 7 grupos. Sí. En cuestión de 6 segundos, paca, miren. Y tú miras tu timeline. Y son 10 mensajes seguidos de esa persona promocionando lo suyo. Exactamente iguales. Dices, espérate un poco, pon uno, espera un ratico, al día siguiente media después, pon otra vez. La gente... Pero te ríes porque te ha pasado. Sí, sí, es que me ha pasado. Es que yo, la pregunta es a quién no lo ha pasado. Que sí que es porque yo... Y luego, a veces porque dices, vale, cómic. Pero luego de repente ven aficionados a la pesca y raca. Porque si tienes amigo, mejor te pone en la barra de al lado ver lo de ha compartido tal en el grupo de no sé cuántos. Y ves, ha compartido la portada del cómic Channel Hunter en el grupo de aficionados a la pesca de sin red. Y digo, ¿cómo? Y pim pam. Pero bueno, hay gente que no le importa, ¿no? Pues que la gente le puede parecer mal, ¿no? Y si te guarda, pues mira, pues nada. Y ahora ya encontrará más gente, ¿no? Con tantos grupos, seguro que hay gente que sigue. Es marketing por derribo. Es por, o sea, por abuso. Es decir, el buzoneo, pero lo puedes hacer, digo yo, ¿eh? Es eso. Cojo, yo que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? También. Porque tú estás libre de enviarlo, como ignorarlo o no hacerlo. Pero digo yo que sería más lógico eso. Uno por hora. ¿Tienes 10 grupos? Pues una a las 9, una a las 10, una a las 11. Si quieres, vas turnando. Hay que hacer un plan, ¿no? Para no estar todo a la vez, digo yo. Más yo decirle a esta gente que incluso es más efectivo hacerlo así, porque si lo pones en un minuto o dos en todos los grupos, todo el mundo lo va a ver a la misma hora y entonces no tiene efecto. Si lo haces cada hora, aparte, pues hay más posibilidades de que más gente lo vea. Aparte del cansancio, los que entren a las, si lo pones todas las 9, los que entren a las 7 no lo van a ver. Y vamos a hacer el último punto, que no felicite los cumpleaños poniendo mierda tuya. O poniendo una foto tuya, señalando a la cámara y al lado tu libro, la portada de tu libro. Es, me parece... O sea, toma, te regalo una foto mía y la portada de mi libro. Te regalo virtualmente, evidentemente. Te regalo un vídeo que he hecho yo con mi grupo de música. ¿Qué mierda de regalo es este? Esto, pero es un regalo... Este no se ha sufrido todo el mundo, porque de vez en cuando lo comento y me dicen, no puede ser. Y digo, sí, mira, haz una búsqueda por ahí. Y sí, hay un señor por ahí que se dedica a, cada vez que cumples tus años, poner una foto señalando la cámara en plan, hey, en plan Julio Iglesias, y al lado la portada de su libro. Es un poco, bueno, es una técnica de publicidad que, bueno, imagínate que tú estás ahí celebrando tu fiesta de cumpleaños y aparece el señor a venderte cosas. Pues el mismo efecto, ¿no? A vender su periódico, a vender su cómic, pero más, no solo que entre en ese momento a vendértelo, sino que entra como si fuera un regalo. Sí, sí, es como... si te felicita. Te estoy dando lo mejor que te podría dar cualquiera, vamos, mi libro. Claro. Ya solo le falta el hecho de sacar fotos de estas con rollo artista y firmarlas, ¿no? Toma, te regalo una foto mía. Sexy, más sexy o menos sexy. Facebook ha llevado a la máxima lo de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Exactamente. O sea, a la que tengas un libro ya es alto. son prácticas que yo solo lo he hecho 7-8 veces con, por ejemplo, con Prox, ¿no? Que es el cómic que estaba haciendo ahora online con Yayo, que hicimos el concurso y las puse en práctica, pero bueno, era como un experimento sociológico, ¿no? Para que la gente, era como una performance, para que la gente se diera cuenta que poner Prox el cómic pues, y hacerlo de esa forma, pues es como que está mal, ¿no? Y, es que he hecho un poco de spam, pero bueno, no, y se aprovecho para aclarar que era simplemente un experimento sociológico. No, porque además yo quiero decir que en tu caso funcionó. Yo piqué, por ejemplo, yo entré al Prox y mira, desde entonces estoy ahí viéndolo cada vez que actualizáis. Cada vez más, cada vez entra más gente a ver si seguimos adelante con el cómic este, etiquetando a gente en los dibujos y esas cosas. Mira, lo que pasa es que hay que decir que Josep Busquets envió un vídeo suyo ahí promocionando Prox, eso podría estar bien, tendrías que probarlo, ¿eh? Claro, yo para los cumpleaños estoy grabando un vídeo cantando la canción de Prox ahí con la guitarra y esto. No hemos sacado nunca la guitarra, un día haremos una performance de cosas guionistas en vivo, pero hoy no será porque creo que ya estamos agotando nuestro tiempo. Sí, eso lo dejaremos para la próxima de ese momento tan importante en que un guionista tiene que también saber tocar la guitarra. Claro, para presentaciones, para ganarse un sobresueldo, para pedir el metro. Lo típico de cualquiera que se dedica a vender cómic, que tiene que buscar formas extras de sacar algún dinero. Pues como decíamos, invitamos a la gente a ver si también les ha ocurrido estos spam agresivo que usa la gente en Facebook, que nos pueden poner nombres y apellidos, ¿por qué no? Veamos a ver claro quién, sí. quiénes claro son que los sí. que... Si todos los conocemos. Y los comentaremos. Haremos un especial de cosas de guionista, cómo no promocionarse en Internet 2. Que solo que la gente más tiene dos, que es más que se os ha escapado, más formas de promocionarse, que hemos tenido suerte y no las hemos sufrido. Por suerte. Espero, oye, todo como madera y que siga así, ¿eh? Bueno, ya nos acostumbramos, ¿no? Al final. Total, con bloqueos o dejar de seguir, ¿no? Que es esa cosa que no sabes tú que te han dejado de seguir. Sí, pero obvias ese ataque masivo de sí, publicidad. Sí, sí. Pues muchas gente gracias. Que solo tiene a tres personas en internet, de amigas o de follow y esas cosas. Muchas gracias, Josep, una vez más. Y un a vosotros. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias una vez más por haber estado durante esta hora escuchando Rock and Comics. Recordad que podéis estar al tanto de las novedades del programa y mucho más en nuestra cuenta de Twitter o Facebook y en la página web www.rockandcomics.es. Hasta la próxima, nos escuchamos. God is in the TV.